ya que esta noche es Nochebuena, voy a decir unas palabras, porque de allí se pueden sacar consecuencias espirituales respecto a la película que ahora está en los cines, que se acaba de estrenar, que se llama Natividad. Puede parecer que es una mera crítica de una película, pero no, es algo que da pie a consideraciones espirituales. La primera consideración es que yo me fío de lo que dicen otros críticos. No he visto la película, si bien me fío totalmente, sobre todo de la crítica que me envió por email un sacerdote argentino, verdaderamente de Dios, de oración, amante a más no poder de la Virgen, el cual me dijo: la película no es buena. No es buena porque presenta una visión de la Virgen humana, pero no en su faceta humana, sino humana en el sentido de decir, vamos a poner defectos, vamos a poner cosas malas para hacerla más cercana a nosotros. Y iba desgranando allí detalles que no tiene sentido aquí desgranar, en que efectivamente pues aparece una Virgen María como una buena mujer, pero nada más, y al revés sí que aparecen cosas malas. A veces hay que tener confianza, no hay que decir yo tengo que verlo todo por mí mismo para sacar mi juicio. Es una película que no pienso ver, por supuesto. Entre otras cosas también he visto algunas escenas y la calidad es bastante mala. La siguiente consecuencia que sacamos de aquí es que, bueno, ¿qué puede suceder cuando el misterio, cuando algo tan profundo, tan espiritual, se encarga a un director de cine, no sé si es directora en este caso, y se le encarga esto como se le puede encargar que haga una película sobre un asesinato o sobre cualquier otra cosa? Es un encargo más. Evidentemente, el fruto será el fruto del alma. El fruto artístico será el fruto del alma. Yo noto totalmente, cuando entro a una iglesia, si el arquitecto era una persona de fe, una persona que creía en Dios y que ha hecho la obra como algo que le salía del corazón, al que ha hecho una iglesia como podía haber hecho un garaje o un centro comercial. La diferencia es total. Y en una película también, por supuesto. En una película se echa de ver. Y después, el tercer aspecto es que nosotros podemos ser pecadores, pero reconocemos que existe la santidad. Podemos ser débiles, podemos ser humanos en el sentido que se suele usar esa palabra, podemos tener miras no tan elevadas muchas veces, pero creemos que existe la santidad y que dentro de la santidad existe la mayor y máxima santidad humana, como es la de la Virgen María. El hacer esa versión que han hecho, pues no. Yo hubiera visto esa película y hubiera dicho, no, esta no es la Virgen María. La Virgen María no va a que le lean la mano, una lectora de manos para ver qué hay en el futuro. No va, es imposible. Ni muchos otros aspectos que, insisto, no tiene ningún sentido desgranar, porque lo que me interesa son las consecuencias espirituales, no analizar la película. Las consecuencias espirituales. Y son esas tres. Yo me fío de los demás, no tengo por qué ver las cosas por mí mismo. Si me hubieran pedido una crítica de un medio, pues sí, la hubiera ido a ver. Lo siguiente es, ¿qué diferencia tan grande hay cuando un artista hace las cosas porque le sale del corazón y no porque es un encargo más? Y la tercera, seamos como seamos todos los seres humanos, creemos que existe la santidad. Creemos que existe la santidad y la de ella es la máxima. Así que, ciertamente este no ha sido una buena noticia en cuanto al cine religioso ni nada por el estilo. Además, yo vi unas cuantas escenas y de verdad, es que una película no es poner a unas cuantas personas vestidas de época y decirles, venga, el libreto dice esto, y que lo digan. No es eso. El cine tiene que ser arte, tiene que ser la pasión del artista. Y se nota, ya no hablo de lo religioso, cuando el director es alguien que tiene arte y que trata de hacer una obra única, que trata de expresar la belleza de un modo fascinante, cuente lo que cuente, al que simplemente, pues sí, le han dado un vestuario, un tal, y dice, venga, hoy toca hacer esto. Si esto se nota entre el gran director y simplemente el trabajador del cine, lo otro es otra dimensión más. El hombre que cree y que, por lo tanto, pues, no necesita, fijaos lo que os digo, ni el guión. Ahí tenemos el caso de ese hombre que se metió en la cartuja y estuvo bastantes meses y iba grabando escenas del monasterio. Se llama El Gran Silencio. Os lo aconsejo vivamente. Todos, hasta los no creyentes, han dicho, estamos ante una obra de arte. Hasta los no creyentes han dicho, esto es el cine con mayúscula. No hay palabras en toda la película. No las hay. Porque él se limitó a poner la cámara, a grabar, y otro trocito, y otro trocito, y así hasta completar 3 horas de película. Y todo el mundo lo dice, no se hace larga, es que uno se mete totalmente allí y no pasa el tiempo. No se hace larga. Esa es, fijaos qué contraposición tan interesante entre la obra de arte por un artista cristiano y la obra de arte, a lo mejor es cristiano el director, pero desde luego no es la Virgen María la que está allí. Es una diferencia tan grande. Después algunos dicen, ¿cómo expresar ese algo que tienen ciertas obras de arte? ¿Cómo expresarlas? ¿Dónde se aprende? ¿Dónde se aprende? Pues no se aprende evidente en ningún lado. La técnica sí, la técnica sí. Pero ¿por qué haciendo un rostro en un cuadro y haciendo otro rostro en un cuadro, uno lo contemplarán generación tras generación diciendo sublime y otras caras las contemplarán y dirán no vale nada? Cara y cara, ojos y ojos, nariz, nariz, lo uno vale miles de millones, lo otro no valió mucho en su época, sigue sin valer. Hay cuadros que no valieron mucho en su época y por más que hayan pasado los siglos, siguen sin valer nada, eso os lo aseguro. Recuerdo además uno que todo el mundo, a pesar del tiempo que tiene, dice, pero qué feo es este Cristo que hicieron. Allí veis el mismo Cristo que hay en la catedral a la izquierda, que el pobre, pues todo el mundo que lo ve dice, qué cara tan fea tiene. ¿Será más bella dentro de 500 años? No, será igual que siempre. Aquí vemos al artista no como alguien que hace un trabajo más, como podría ser poner tuberías, sino como el plasmador de la belleza, el que logra hacer de cada obra algo con espíritu. Esa es una de las grandes diferencias que todo el mundo achaca entre Bach y Mozart. Mozart tenía un dominio de la técnica de escritura musical y una inspiración formidable. Es de una belleza grandísima. Pero el otro, Bach, siendo anterior, hay un espíritu. Son notas y notas, pero hay notas que tienen un espíritu. Incluso recibía yo en la correspondencia hace 2 días un email que me comentaba un pequeño detalle, y es que cuando Mozart, en la mitad de su vida más o menos, conoce la obra de Bach, sufrió una crisis creativa porque la genialidad del sajón era tan evidente que él se dio cuenta de que la contraposición de las dos obras era incomparable. Era incomparable. Así, ¿por qué? Por lo que he dicho antes, el espíritu se manifiesta, no se puede evitar el que la obra trasude ese algo más. Podría enseñaros estatuas, cuadros, hasta edificios en los que esto sucede, hasta edificios. Todo esto, yo creo que lo que nos debe llevar, y con esto ya acabo, es que siempre que veamos pues obras de arte, etcétera, captemos esta otra faceta que es real, que está allí, aunque sea invisible, pero que captemos la espiritualidad que acompaña ciertas obras, la fuerza auténticamente inmaterial y a veces arrolladora que tienen ciertas obras, porque el que las hizo era un hombre que quería plasmar esa belleza, ese algo inexpresable, es algo a través del arte, que cuando uno lo siente en el alma dice, ¿cómo lo puedo expresar? Normalmente las personas nos lo guardamos en nuestro interior, pero algunos tienen el don de Dios, por ser artistas, de poder expresarlo a los demás. Y así se produce el verdadero, casi diría yo, milagro, bueno, el hecho fascinante de que algunas cosas pues se contemplan y se contemplan y se vuelven a contemplar y uno no se cansa, siempre saca más. La obra verdaderamente es inagotable en ese sentido, porque está dotada de un verdadero espíritu. Que la Virgen María, objeto supuesto de ese guión de la película, nos ayude a entender que ella, siendo todo lo humilde que era, sin embargo, ella fue consciente plenamente de que ella era la gran obra de arte de aquel que suscita todo tipo de artistas. Ella era la obra maestra y perfecta en la que no podremos hallar ni la más leve mácula. Es la obra maestra por excelencia, más que cualquier otra cosa. Que ella nos ayude a tener una imagen correcta y adecuada a lo que verdaderamente fue.